Music, lira, música. El reja dice: sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar. Que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero se me dedicar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar. Para matar el dolor, te aconsejo bailar. Bésame otra vez. Bésame otra vez.